FM 99.7, Che Barracas. La Alianza del Pacífico tuvo su novena cumbre presidencial el jueves y viernes pasado, y bueno, me pareció un tema interesante para conversar, porque es un bloque regional que está dando bastante que hablar y al cual creo que tenemos que prestarle un poquito más de atención. La Alianza del Pacífico es un bloque regional que se conformó en abril del 2011 y que está integrado por México, Colombia, Perú y Chile, ¿no? Y decíamos, el jueves y viernes hicieron su novena cumbre ya de presidentes en la costa de Punta Mita, en el estado Nayarit, en México. Y antes decía, conocer los pasos que está dando este organismo por el rol, ¿no?, que está jugando con cada vez más fuerza en América Latina y el Caribe. Podemos decir que la Alianza del Pacífico, de alguna forma, se convirtió en punta de lanza de la contraofensiva conservadora, ¿no?, en América Latina, desde el cual Estados Unidos viene intentando recuperar terreno perdido en la región. Muchos dicen que es como una especie de ALCA de este siglo, así que es un bloque que viene avanzando y creciendo con mucha fuerza. Decíamos, tiene poquito más de 2 años y ya lleva a su novena cumbre de presidentes. Datos interesantes para tener en cuenta de este bloque: abarca una población de 214 millones de personas y representa el 37% del Producto Interno Bruto de Latinoamérica y el 50% del comercio de la región. Este bloque económico latinoamericano también representa la octava potencia económica a escala mundial, ¿no? La octava potencia económica a escala mundial, con sus 4 integrantes y con muchas perspectivas de sumar algunos más en los próximos tiempos. En cuanto a lo que fue esta novena cumbre, quizás el principal elemento que elegimos destacar es el acuerdo de convocar a una reunión ministerial entre la Alianza del Pacífico y el Mercado Común del Sur, el Mercosur. Recordamos, el Mercosur, integrado por Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Venezuela. La Alianza del Pacífico, decíamos, por México, Perú, Colombia y Chile. Bueno, impulsado por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se logró finalmente, después de algunas dudas, convocar esta reunión entre Alianza del Pacífico y el Mercosur para el mes de julio en Cartagena, en Colombia, lo cual, de alguna manera, gana fuerza la idea de Bachelet de tejer puentes entre este bloque de corte más neoliberal, conservador, con un proceso diferente que se viene encarando desde el Mercosur. Entonces, el primer elemento novedoso que nos deja esta novena cumbre de la Alianza del Pacífico es el rol, ¿no?, que también empieza a jugar el gobierno chileno a partir del cambio de signo político, ¿no? Recordamos que en abril se fue Sebastián Piñera, derecha pura y dura, y asumió Bachelet. Muchos se preguntaban, cuando asumió Bachelet, qué iba a hacer con su política exterior. Bueno, Bachelet decidió mantenerse en la Alianza del Pacífico y en esta cumbre empieza un poco a, decíamos, tejer puentes, ¿no?, buscar articulación entre este proceso de la Alianza del Pacífico, como decíamos, representando a los sectores más conservadores, y el Mercosur. La pregunta que queda ahí picando tiene que ver con eso, ¿no?, el rol de Chile y de Bachelet, si hay que elogiar, ¿no?, su intención de buscar conciliar estas posiciones, o habría que criticar, ¿no?, que siga permaneciendo y dejando a Chile en un espacio de corte tan fuertemente conservador. Claramente es un bloque regional que tiene como identidad y como búsqueda la articulación desde lo económico, ¿no? El Mercosur también tiene esa impronta. Sin embargo, obviamente se traslucen muchos elementos signo político e ideológico, ¿no? Digamos, uno se junta también con los que económicamente tiene más similitudes, y eso, sabemos que la economía siempre está ligada a lo social y a lo político. En este caso, la Alianza del Pacífico, sus presidentes, siempre lo que intentan argumentar es que no es una alianza ideológica y que por sobre las ideologías priman los acuerdos más económicos, coyunturales. Pero bueno, obviamente sabemos que nunca se puede dejar la ideología de fondo, y por más que la derecha diga que no piensa en esas cosas o que no le importa la ideología, siempre está de fondo, y obviamente los intereses que defiende siguen siendo los grandes grupos económicos y también los gobiernos de las grandes potencias como Estados Unidos y la Unión Europea. No es un dato menor la cantidad de observadores que tiene este organismo, de los cuales muchos son de Europa, incluidos también del norte de nuestro continente, como Estados Unidos y Canadá. Tiene tratados por todos lados, incluso, bueno, su condición principal para ingresar a la Alianza del Pacífico es que quien ingrese, primero como observador, tiene que tener tratado de libre comercio con la mitad de los países que son parte. Y para convertirse en miembro pleno, tiene que tener TLC, tratado de libre comercio, con todos sus miembros. O sea que la búsqueda de los tratados bilaterales es algo primordial y básico en esta alianza. De hecho, bueno, como te decía, esa es la condición principal para ingresar y todos obviamente tienen tratados con Europa, con Estados Unidos, con Canadá, con las principales potencias. Es interesante este tema de los observadores. Tiene 32 países observadores, la Alianza del Pacífico. 32, ¿eh? Varios de Latinoamérica. Y algunos que sorprenden. Uruguay y Ecuador, por ejemplo, son miembros observadores de la Alianza del Pacífico. También Paraguay, Guatemala, El Salvador y el Caribe, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Y decíamos de otros continentes, Estados Unidos, Canadá, muchos países de Europa, China y Japón también entre estos 32 países observadores, de los cuales hay dos que ya están muy cerquita de entrar, ¿no? Que ya pidieron entrar y están en ese proceso de convertirse en miembros plenos, que son Costa Rica y Panamá. Son los próximos a integrarse a esta alianza. Y el que le sigue en ese orden es Paraguay, ¿no? Que a partir de la asunción de Horacio Cartes empezó a acelerar su acercamiento a la Alianza del Pacífico. El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, dijo por estos días que la participación oficial de Paraguay en esta cumbre es el primer paso para comenzar la aceptación de nuestro país al bloque, dijo el canciller paraguayo en lo que fue el debut también de Paraguay como observador en esta cumbre de la Alianza del Pacífico, lo cual es, ¿no?, un signo de alerta para el proceso de integración que viene viviendo nuestra América y quizás en los últimos tiempos se ha empezado a desacelerar y ha empezado a avanzar una especie de contraofensiva conservadora con este bloque de países, este organismo como punta de lanza. ¿Se sabe, Gera, cuáles son, o al menos los principales, no la totalidad, pero al menos los principales puntos de mesa de reunión convocada para julio entre Mercosur y Alianza del Pacífico? Por lo que manifestaron es un primer acercamiento, de hecho lo calificaron como un encuentro exploratorio entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. No han brindado muchos detalles, de hecho fue como un acuerdo que Chile le arrancó al resto, el resto de los presidentes no tenían mucho interés, sin embargo, bueno, Chile insistió y logró, aunque sea, sacar esta reunión, por decirlo de alguna manera, en la cual, como decíamos, no va a haber ningún compromiso de firmar acuerdos ni de ninguna resolución concreta, sino simplemente, como le calificaron, un encuentro exploratorio para intercambiar algunas inquietudes entre estos dos bloques. Evidentemente, Gera, se van perfilando, al menos en América del Sur, dos grandes proyectos en términos de relaciones de países, ¿no es cierto? Sí, se podría analizar desde ese punto de vista. Obviamente este proyecto está netamente claro y es evidente, ¿no? ¿Qué intereses responde? ¿Quiénes lo manejan? ¿A qué intereses sirve, ¿no? El otro proyecto quizás está más difuso entre todos los países más progresistas o gobiernos más progresistas o populares, donde por ahí tenés países que buscan una proyección más de ruptura con el sistema, de avanzar hacia otra cosa, como puede ser el ALBA, ¿no? Que es un bloque de países que tiene como principios la transición hacia un socialismo, y otro bloque de países quizás que están como en el medio, que le ponen mucha fuerza a la UNASUR, un poquito menos a la CELAC, pero que, bueno, obviamente en algunos puntos están cercanos a los gobiernos más progresistas y en otros, quizás más desde el punto de vista económico, más allá de lo discursivo, quedan muchas veces cercanos a este bloque de gobiernos más neoliberales, en unos límites a veces bastante finos, ¿no? Como, por ejemplo, claramente el caso de Chile con esta permanencia en la Alianza del Pacífico. FM no.